Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y algo que nunca vamos a dejar de decir es que es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño y lo quieres compartir en su cole con los amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entrando a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y los oyes en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía, Facebook, esperamos por ti. Facebook de nuestro espacio Ritmo Cuentos o el de nuestra emisora. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, le regala un libro cada semana. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser tú el que se lo lleve esta semana? Vamos entonces a nuestra primera sección. Érase una vez. Érase una vez. El corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Érase una vez. Libros y lectura. Las vacaciones se terminaron y la guagua de nuestra historia estaba triste. De nuevo tenía que ir al colegio y no estaba entusiasmada con la idea porque a su padre lo habían ascendido a director de una sucursal bancaria y tuvieron que mudarse de ciudad. Ella quería volver al colegio de siempre, donde tenía muchos amigos, todo era conocido y tenía a su maestra tan querida. ¡Ay! Suspiraba. Le faltaba un mes también para cumplir 5 años y pensaba que en su fiesta no tendría ningún amigo. Eso sí, en presencia de sus padres, trataba de respirar profundo y calmarse, porque ellos estaban muy ilusionados con el nuevo trabajo de papá y la casa nueva y todo eso, y ella no quería aguarles la fiesta. De camino para el colegio, siempre de la mano de su mamá, iba pensando en su maestra y lo bien que se la pasaba con ella, que ya no sería lo mismo, estaba segura. La madre la llevó hasta la puerta de la clase y la recibió alguien encantador, muy amable, su nueva maestra. No había imaginado que fuera así. Era diferente a Cristina, la anterior, pero no menos, solo distinta. La maestra se llamaba Rosa. La clase tenía 20 niños. Estaban sentados en grupos de 7. Y Laura, que es la niña de nuestra historia, se sentó en el grupo donde había 6. También en ese grupo estaba sentada María, que era hija de su maestra y que casualmente vivía en su misma urbanización. Esto no estaba tan mal. Ricardo y Jaime eran 2 niños muy divertidos y habladores. Estaba también Carmen, una niña indígena de ojos grandes, de una tez preciosa, que no había sido tan reilona, pero era tan amable como todos los demás. Y lo que más le llamó la atención era una niña de rasgos distintos a los de todos. Era china, y sus padres acababan de instalar un bazar frente al colegio, por lo que llevaba muy poco tiempo en la ciudad. Se llamaba Yenai, y todavía no sabía hablar español. Nuestra amiga, desde el primer momento, conectó con Yenai, y se entendían perfectamente sin palabras. Pasaron los días. Nada mal, cada vez estaba más divertido. Y era diferente, pero igual a su otro colegio. Diferente, pero igual. Pasaba de todo. Maestras, niños como en todas partes, nada para estar triste o extrañando al otro colegio y la otra ciudad. Además, cada fin de semana viajaban. Eso sí estaba bien, también. Y si lo pensaba más, tenía muchos amigos, hacía más paseos, conocía más lugares y ahora tenía dos amigas maestras, una amiga de China y una amiga indígena. Todo se fue tan rápido que ya había pasado un mes. Ella se había sentido verdaderamente bien. Ya no tenía aquella tristeza de los primeros días. Todo como que había estado en su imaginación. O al menos todo lo malo. Jugaba constantemente en el recreo con los niños de su grupo, además con los otros. Se había propuesto enseñarle el castellano a Jenai. Sus papás le habían preparado la fiesta de cumpleaños y habían invitado a todos los niños, sin faltar ninguno, de los de su grupo de antes y los nuevos amigos, ya que la distancia entre las dos ciudades no era tan grande. Disfrutaron muchísimo, se conocieron, tenía el doble de gente a su alrededor. Seguía teniendo los amigos de siempre y los nuevos. Las dos maestras fueron. La verdad, la pasó muy bien. Y reflexionó también un poco sobre cuando el miedo está en tu mente. ¿Te gustó? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? ¿Cómo escribirías esta historia si acaso tú la hubieras escrito? ¿Te gustaría ser escritor? ¿Qué piensas de imaginar antes de tiempo cosas desagradables? ¿Sabías que la mayoría de los sufrimientos están en nuestra cabeza? Todo lo que pasa se resuelve, se acepta o se cambia. ¿El sufrir imaginando cosas terribles no es tan buena idea? ¿A ti qué te parece? ¿Te ha ocurrido? ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Cambiar eso? ¿Leer un poco más? ¿Escribir? Cuéntanos, 099-657-7004. Y recuerda que solo por darnos tu opinión, cualquier comentario, los cuentos que te gustan, cambiar este, la señora Gladys nos obsequia un cuento que puede esta semana ser para ti. 099-657-7004. Aquí te esperamos. ¿Y ahora? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Usted escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Esta sección nos encanta. Quizás puedes ser científico cuando seas adulto. Para eso no pierdas la curiosidad que tienes ahora. Solo agrégale un poco de disciplina y trabajo constante. ¿Puedes creer que nuestra sección de ciencias de hoy está dedicada a los descubrimientos sobre la imaginación en positivo o en negativo y lo que hace el cuerpo por escucharnos? Sobre el cuento que contamos, la niña que cambió de ciudad, ¿se acuerdan? Que pensaba que todo le iba a ir muy mal y le fue mejor de lo que creía. La mayoría de los casos, las personas, como tenemos esa gran capacidad de imaginar, cambiamos en negativo. Cuando lo logramos hacer en positivo, todo nos va mejor. Y una cosa que los científicos han descubierto, para que te des cuenta y estés atento, es que el cuerpo acompaña a la mente. Vamos a hacer un ejemplo. Inclina tus hombros hacia adelante, baja la cabeza, la mirada hacia el piso y trata de estar alegre. ¿Ves que empiezas a hablar triste? Saca el pecho. Saca los brazos, mira hacia arriba y trata de estar triste. El cuerpo sigue los patrones de tu pensamiento. Así que cuando tengas una tristeza, saca el pecho, mira hacia arriba y tu cuerpo le va a decir al cerebro, cambia la manera como estás pensando. Si estás alegre y feliz, quédate así. Cuando ríes, le estás mandando a tu cerebro mucha información. Por eso, si no te ríes mucho, aprende a reírte más. La sonrisa, las bromas, los juegos, las alabanzas. Cuando hay alegría en tu mente y en tu corazón cada día, le estás diciendo a tu cerebro, aprende que la vida es hermosa. Y cuando vienen los problemas, te enderezas y los resuelves en alegría. ¿Qué te parece? ¿Alguien ha dicho que para resolver un problema hay que estar triste? Si necesitas estar triste por algo, si se muere una mascota, un familiar cercano, alguien que te va a dar tristeza, lo haces el tiempo mínimo indispensable. Si sacaste una nota baja en un examen, un ratito de tristeza para que la conozcas, para sepas cómo es y la puedas diferenciar del susto, del miedo, de la sorpresa y puedas salir más rápido de ella. Pero cortico, que estés triste, muy cortito tiempo. ¿Qué te parece? Si te estás preguntando por qué sucede todo esto, lo primero que debes saber, como alguien interesado en las ciencias para comprender mejor la vida y todo lo que nos rodea, o como alguien que puedes llegar a ser, si decides estudiar ciencias y ser científico, es que nos vamos a referir a algunas investigaciones que hizo un psicólogo, William James, que además fue un gran poeta. Y la poesía es importante porque estimula el lado derecho de tu cerebro, el lado de la imaginación, el de los sueños. Este hombre mezcló psicología con poesía, William James, por si lo quieres googlear. Y él dice, o encontró en sus estudios, que cualquier conducta que tú hagas te cambia la mente. Como el ejemplo que estábamos dando antes. Entonces hay que darse cuenta de cómo nos sentimos para cambiar la mente. Es simplemente estar atento. ¿Cómo vas a usar ese conocimiento? Si estás triste, ¿qué podrías hacer para cambiar ese estado y resolver lo que ocurrió? Cambias la postura del cuerpo. Y si te descubres en una postura que no te hace alegre, la cambias, te enderezas y miras hacia arriba. Es increíble el resultado que da. Y los papás lo saben muy bien, las abuelitas, porque cuando hay un niño que está llorando, un guaguita que tienes amarcado y llora, tú le dices, mira, mira el pajarito, y cuando él sube la mirada, inmediatamente se le pasan las lágrimas. ¿Qué te parece? Ya tienes una fórmula para sentirte muy bien. Imagínate tú que las investigaciones de William James se han dado cuenta de que los actores que hacen muchos programas, muchas series y muchas películas de tristeza, se vuelven tristes, se deprimen, y los doctores le mandan a cambiar su tipo de trabajo, a hacer más comedias y a hacer más programas de risa. ¿Qué te parece? Ajá, entonces ya sabes, a reír, a disfrutar las bromas, a enderezarte si te has puesto triste por algo que vale la tristeza, y listo. Usarás estas sugerencias, no solo para ti, ayudarás a alguien. Enderezarás a los amigos cuando estén decaídos, a mami, a papi. ¿Qué harás con lo que acabas de aprender? ¿Lo pondrás en práctica? Bueno, nosotros esperamos que así sea y nos mandas un mensaje. 099-657-7004. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Un instante musical, si te parece bien. Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Nuestra sección comer. ¿Qué se te ocurre que vamos a hablar hoy en nuestra sección de comer si hablamos de estar tristes, alegres y de la niñita que aprendió que no todo estaba, que todo estaba en su imaginación y que lo podía cambiar? Hoy vamos a hablar de qué comer para ser felices. Sí. ¿Se puede comer para ser feliz? Pues sí, la alimentación y los estados de ánimo están casaditos, se correlacionan. Así que una dieta balanceada te asegura que tengas mejor ánimo. Si estás muy deprimido, tienes que ir al médico. Pero, de todas maneras, la comida te lo va a aliviar y el médico probablemente te va a mandar a comer ciertas comidas. Los alimentos ricos en, oye esta palabra, que es linda, serotonina, son un buen recurso para estar alegres. Serotonina es una sustancia que nosotros segregamos para la felicidad. ¿Cuáles son esos alimentos que nos ayudan a darnos serotonina y que nos pueden hacer más felices? Las ensaladas verdes. Sin lugar a dudas, y mientras más crudo todo, mejor. Una ensalada que tenga brócoli, espinaca, apio y todas las ramas verdes que encuentras te va a dar serotonina y eso te va a hacer más feliz. ¿Puedes creerlo? ¿Habías pensado en esa correlación? Todo en el sistema, en el universo, está conectado. Siempre preguntarnos de dónde vienen las cosas es una buena idea. Además, las ensaladas verdes te dan energía. Si todavía no te gusta mucho el verde, mételo en la licuadora y agrégale una fruta, por ejemplo, plátano. Lo va a poner todo dulcito con sabor a plátano y vas a tener energía, mucha serotonina y vas aprendiendo a comer más verde. Los pimientos te dan serotonina, las nueces te dan serotonina y además contienen omega 3, que es un tipo de aceite muy particular que te ayuda a funcionar el cerebro. ¿Cómo crees tú que funciona el cerebro? Con las frutas de los dulces, con muchas sustancias como los omegas y fabrica entonces serotonina y te hace feliz. El plátano, ya lo dijimos, aumenta la serotonina. Los licuados verdes con esa furia de energía y si le además le agregas nueces, van a estar perfectos para tu estado de ánimo. Reírse aumenta las buenas hormonas. Te estoy oyendo, te estás riendo. Almendras liberan magnesio para el cerebro. De esos macronutrientes que hacen que los alimentos de verdad te hagan el cerebro crear inteligencia, serotonina y funcione muy bien, están los hidratos de carbono. Eso influye muchísimo. ¿Dónde están los hidratos de carbono? En casi todos los vegetales y en casi todas las frutas, que ya sabes, te hacen dar serotonina. Hay otros alimentos que contienen proteínas. Dentro de ellos, ese tipo de proteínas que crea un aminoácido, que tiene otro nombre fabuloso. Me encanta esta palabra. La quisiera decir todos los días un ratito. Triptófano. Díganme que no suena genial. Triptófano es con lo que fabricamos la serotonina. Se llama precursor. Cuando tenemos triptófano, hacemos más serotonina. ¿Cuáles son los alimentos que te dan triptófano? El huevo, que además comes huevo, no tienes que comer tantas harinas blancas, tantas tortitas, tantos amasados de pastelería, tantos dulces. Comes vegetales, frutas frescas, legumbres para ayudar a fabricar serotonina con triptófano. ¿Te quedó clarito? Cualquier pregunta, nos llamas. Frutos secos, avellanas, tienen triptófano. Pescado tiene triptófano. Por lo tanto, hay que ayudar al cuerpo comiendo cosas adecuadas. Cuando tomas muchas azúcares, cuando tomas jugos que tienen zumos, que tienen azúcar blanca, estás bajando el funcionamiento de tu cerebro. Evita el azúcar blanca, acuérdate. Y cuando seas mayor, evita el alcohol, porque el alcohol deprime a las neuronas, las pone muy tristes, las deshidrata y no puedes ser muy inteligente si bebes mucho. Y si alguien dice, algún adulto que en algún momento tome alcohol y dice, yo soy inteligente, aunque tome alcohol, le vamos a decir, ¿cuánto más inteligente podrías llegar a ser si lo evitas? Como verás, la dieta a través de alimentos ricos en serotonina y su precursor, el triptófano, puede ayudarnos a sentirnos de buen ánimo, felices. Tomemos en cuenta otro detallito. Los alimentos deben tener todos los colores. Es decir, come todas las frutas, todos, verdes, naranjas, rojos, come remolacha, come zapallo, come lechuga, todos los colores de frutas. Si algo no te gusta mucho, lo disimulas con algo que te guste y poco a poco vas acostumbrando a tu paladar. Entonces, los alimentos naranjas y rojos nos estimulan, los azules nos calman y los amarillos nos animan. Los verdes nos ayudan a la concentración. ¿De qué color vas a comer a partir de ahora? Por eso no debemos comer siempre lo mismo. Debemos equilibrar todo en el plato. ¿Está clarito? ¿O tienes alguna pregunta? 099-657-7004. Hay algunos potenciadores naturales de la felicidad. ¿Cuáles son esos? Los plátanos son especiales. La piña y el chile o pimiento. Salud y a comer rico. Comer rico para estar sanos y felices. Así finalizamos por hoy nuestro segmento Comer. ¿Qué harás diferente para ser más inteligente a la hora de comer? Estoy oyéndote. 099-657-7004. El Señor te bendiga. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Ya su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me provoca y me toca combinar. Las papas locas de Cuenca, guisado de San Joaquín, de Guayaquil la guatita y eso sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas de nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeraldas o un tapao, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar, al cabo solo es comida, para que tenemos vida, no para disfrutar. Y hablando de disfrutar, un heladito de Salcedo, como debe de ser. No me quedaré con ganas de un tequito de gallina, un ceviche manavita con salsita y patacón, dulce de hijos con queso y café de Cariamanga, y un heladito de paila de Ceibarra con sabor. Bueno, y aquí estamos en Imbabura, una chiquita de Jora vecina, por favor. ¿Cómo no me comería del oriente ecuatoriano un ayampaco de pescado con guayusa bien caliente, un cevichito de chochos con oreja y encurtido, muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente? Oye, ¿qué tal si nos comemos un chuntaco? Mike Toñato. Loco con aguacate y mote con chicharrón, para levantar el alma y alegrar el corazón. Un caldito de manguera con cebolla y con limón, con todas estas delicias voy a perder la razón. De morocho, esas que hay en el estadio, una gallina de pincho y un par de cuyes asados. Son tantas las golosinas que no están en esta mezcla, si llego a ponerlas todas, imaginen la panesca. ¡Qué ganas de un cevichito de Canchalagua, de las hermosas Islas Galápagos! También queremos nombrar, porque se quedó pendiente, un tato fuera de serie que le encanta al presidente. Los cangrejos a los criollos, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional. Con arroz y con maduro a los guayacos de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¡Vamos de paseo! Llegamos a nuestra agenda. ¿Qué hacer en nuestro tiempo que no estamos en escuela? No hay tiempo libre. El tiempo es libertad siempre. Si estamos en la escuela, aprendemos. Si estamos en el recreo, aprendemos. Si vamos a la playa, aprendemos. Vamos a casa de la abuelita, aprendemos. A donde estemos, aprendemos. ¿Qué hacemos cuando no estemos en la escuela? Para eso es nuestra sección Agenda. Recuerda, eso sí, que en todos los paseos, en todos, a donde quiera que vayas, de la naturaleza o construidos por nosotros, debes tener el cuidado de dejarlos tan o más limpios que cuando llegamos. Las plantas, los animales, todas las personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que estemos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, las demás personas no deben sufrir consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Y recuerda otra cosa también. En todo instante, donde quiera que nosotros estemos, que el disfrute siempre nos acompañe. ¿Por qué? Porque nos vuelve más inteligentes, cálidos, amables y considerados. Hay que disfrutar lo que hacemos todos con quienes relacionamos y con nosotros mismos, solos o acompañados. ¿Estamos claritos? Bueno, ¿a dónde nos vamos hoy? La sugerencia es ir al Paseo del Chaquiñán. Eso queda, empieza en Cumbayá y termina después de varios pueblitos como Tumbaco. ¿Qué es el Chaquiñán? Era la vía de un tren. El tren ya no existe, pero afortunadamente dejaron la vía para que paseemos nosotros en bicicleta, llevemos a nuestras mascotas o caminemos, corramos, trotemos por el Chaquiñán. Los dos lados del Chaquiñán por donde nosotros vamos caminando están llenos de plantas. Hay falsa pimienta. Te vas a dar cuenta porque tiene un frutito negro oloroso y delicado que lo puedes llevar para agregarlo a las ensaladas. Hay muchísimas plantas con flores que huelen delicioso. Si vas despierto por allí, si vas escuchando los pájaros, si vas oliendo las flores, si vas en pendiente de los dibujos del cielo, nuestros cielos aquí en Ecuador son casi que los cielos más hermosos del mundo. son azules, espléndidos, brillantes, siempre dándonos alegría. Solo hay que estar pendiente, abiertos. Recuerda, el disfrute, la alegría, el estar allí en donde estamos. Si tenemos alguna preocupación, podemos sentarnos en cualquiera de esos lugares hermosísimos del Chaquiñán. Pensamos, aceptamos, cambiamos, resolvemos y seguimos abiertos y atentos al paseo. ¿Les gusta esta idea? Pueden ir al Chaquiñán. Es muy largo. En la mitad del camino tiene unas señoras que venden frutos orgánicos, que venden vegetales orgánicos, es decir, sin fertilizantes, lo que más le conviene comer a un niño. Ahí pueden comprar remolachas, zanahorias, berros, siempre muy temprano los sábados porque se acaba rápido. Más adelante hay otro lugar que es un parque cerrado que da a la orilla del río San Pedro. Por ahí es una pasada entrar. Ahí sí no te dejan llevar a tu mascota. Así que cuando saques a tu perro, si es que lo tienes, no puedes entrar allí. Toma en cuenta eso si quieres ir a ese paseo. Bellísimo, ¿verdad? Recordemos, antes de cerrar nuestra sección, la risa, la alegría, la belleza, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón y para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad, de alegría y de contacto con la belleza que nos vuelve más inteligentes, dulces, sensibles, humildes y llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Buenas noticias. Este es el espacio que nos hace más felices de nuestro cerebro. Oír cosas positivas que están pasando en el mundo y en Ecuador para alegrarnos, saber lo que ocurre y tener siempre referencias positivas en nuestro cerebro. ¿Cuáles son las buenas noticias de hoy? En 8 años venderán los carros voladores. Búscalo en internet y míralo, son preciosos y ya están volando por allí, solamente que todavía no se venden para todos nosotros. Al principio van a ser más costosos y cuando ya todos tengamos nuestros carros voladores van a bajar los precios. Esperamos que tú, ¿ahorita qué edad tienes? Ajá, en 8 años vas a tener licencia. O en 12 y vas, en vez de manejar un carro que vaya por asfalto, por carretera, vas a manejar un carro volador. ¿Te lo puedes imaginar? ¡Fantástico! ¿Verdad? Esos son científicos. Los científicos son los que inventan, crean y buscan mucha información nueva para entender el mundo y hacernos la vida más cómoda. ¿Quieres ser científico? Cultiva tu curiosidad, tu necesidad de aprender y mucho trabajo y disciplina. La segunda noticia de hoy es la clase al revés, la Academia Khan. Si tienes una compu al lado, búscala de una vez. Khan es un muchacho geniecito de las matemáticas que trabajaba en una compañía financiera. Pero una primita suya pequeñita, una guagüita, le dijo: ayúdame con matemática, que no entiendo mucho el tema de las fracciones. A él se le ocurrió hacerle un video. El video fue tan fantástico y esta niña aprendió tan rápido las fracciones que se lo pasó a sus amigos. Los amigos lo aprendieron tan rápido que se lo pasaron a otras personas. Y cada vez que la niña quería o no entendía o quería entender algo de otra manera, llamaba a su primo y su primo le hacía un video. ¿Qué ocurrió? Los profesores empezaron a usar los videos de Khan. Empezaron a darle las gracias a Khan y Khan decidió dejar su empresa financiera donde no aportaba mucho al mundo, según él, por una empresa que aportara mucho más al mundo y construyó su Academia Khan. Ahí se dan clases de todo lo que quieras, está en internet. Yo la uso para aprender física cuántica. Cuando tú quieras aprender algo, te metes en la academia, te puedes inscribirte o no. Te inscribes si vas a seguir mucho tiempo usando los videos, si vas a usarlo poco, pues no te inscribes. Buscas todos los temas que quieras aprender mejor. Vas a encontrar unos videos fabulosos, facilitos y muy, a veces muy divertidos, que te van a hacer ver las cosas de otra manera. Cuando esto empezó a ocurrir en el mundo, los profesores empezaron a usar los videos como parte de su clase. Y ahora hay un movimiento mundial que se llama la clase al revés. Y es que los profesores mandan a los niños a ver los videos en casa y en el cole solamente hacen los ejercicios al revés de antes, porque están aprovechando la tecnología. El movimiento se llama la clase al revés. Y allí podemos estudiar adultos, guaguas, preescolares, quien quiera, guambras, bachillerato, lo que tú quieras encontrar, lo vas a buscar allí. Academia CAN. Ajá, te oí. ¿Cómo se escribe? Con K-H-A-N. Academia CAN, carros voladores. Nuestras dos buenas noticias de nuestro segmento de las excelentes noticias del mundo y de nuestro hermoso país. Recordemos para despedirnos, primero que siempre tenemos un cuento regalo de la señora Gladys Ortiz, que está ahí en el kiosco a dos cuadras de nuestra emisora, que puedes venir cuando quieras a compartir con nosotros. Y que en la sección de buenas noticias podemos transmitir las noticias tuyas. Si tienes alguna, solo llámanos, envíanos tus mensajes al 099-657-7004. Gracias por estar allí, gracias por tu sintonía. Conozco a un científico. ¿Sabes lo que hace un científico? Vamos a escuchar. Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender. Haz una pregunta y mira alrededor. ¿Qué es lo que quieres saber? Escríbelo, por favor. Cuando trates de adivinar, harás una hipótesis. ¿Qué es lo que va a pasar? Tus pruebas te lo dirán. Haz un experimento, escribe tu observación. Muchos datos necesitas para llegar a una conclusión. Revisa tu trabajo para ver el resultado. Dile a todo el mundo lo que has comprobado. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijo. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.